Por el río de Moscú, bajo al Torquipán, escuchando los vientos nuevos. Era un atardecer, soldados al pasar, escuchando los vientos nuevos. Solo me habita el dolor. Se reflejaba. En tus ojos negros las estrellas eran duendes que miraban desde lejos, tus manos sobre las mías, tocadas por el rocío, me contaban esas cosas que tú nunca me habías dicho. Que me amabas con locura, que soñabas con mi amor, que imaginabas ser una pequeña flor, que por siempre serás mía, entregándome tu amor, los dos en este sueño, para nunca despertar. ¡Arriba! Saludamos a Luis Molina, un amigo más de los Juanes. Dejó en mi piel martirizándome. Tuve otra mujer para olvidarla, pero sigo en mi habitación emborrachándome. Has hecho el amor con distintos hombres. Dime qué te pasa, la verdad no lo entiendo. Dime, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo. Entrégate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor contigo. Entrégate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor contigo. Entrégate a mí, no tengas miedo, mujer. Entrégate en mí, ya no tengas miedo. Yo soy uno más en tu agenda negra. Decídete y vivamos la vida. Dime, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo? Entrégate en mí, en cuerpo y alma, como yo me entregaré mi amor contigo. Thank you. Conozco una niña muy hermosa, su nombre es Guadalupe. Con una sonrisa encantadora y una mirada dulce, lleva en su presencia mágica inocencia, llena de ternura. Es una locura. Guadalupe, Guadalupe. El rocío fresco en la mañana, en un vuelo de palomas, se te nota el alma blanca. Guadalupe, Guadalupe. Noche junto a sus amigas por primera vez, y le presentaron un joven con el que bailó hasta el amanecer. Y se enamoró del hombre que él, que la ilusionó y la hizo mujer. Y se enamoró del hombre aquel, que la ilusionó y la hizo mujer. Ella, ella perdió sus deseos de amar. Ella, ella no quiere volver a empezar un nuevo amor. En una noche de sábado me enamoré. Ella me dijo, hace mucho te veo cantar. Eres mi sueño que hoy se me hace realidad. Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo, tener un bebé y casarme contigo. Y le dije, no, no, no, no te ilusiones conmigo. No, no, no, quedemos como amigos. Y le dije, no, no, no, por favor te lo pido. De aquellas promesas que te hizo al partir, te juro que volvería por ti, que juntos se irían muy lejos de aquí. Miles de sueños anclados en la nada, ganas locas de verlo llegar. Él se llevó tus ganas de amar, ese hombre se robó tu virginidad. Si fue el primero que te amó, el primero en conocer tu intimidad, él es al que nunca olvidarás. Aunque pasen los años, en tu mente siempre estará. Si fue el primer hombre que te amó, el primero en conocer tu intimidad, él es al que nunca olvidarás. Aunque pasen los años, en tu mente siempre estará. Sí, porque sabes que yo estoy comprometido con otra mujer y no contigo. Y porque dices que a ti yo te he elegido, eso no es verdad. Y si bien sabes que yo fui tu amante, lo nuestro fue un amor de es quererme como antes, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo nuestro ha terminado, ya no va más. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo nuestro no se arregla con hablar. Este tema para vos, Negrete. Solo de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. No te conozco, no entiendo esta situación.